En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, La Box te acompaña. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes. Así arrancamos, Bailar Pegado. Qué grande ahí, qué tema, por favor. Acá tenemos un nuevo integrante que lo vamos a empezar a llevar a Polaco, a Ultranay, a todos lados, ahí a Copate, todo. Che, muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes. Acá, como todos los martes de 22 a 24, por la 102.9 Box, Amigo del Americano. Así que muy buena noche, querido operador técnico, el señor Damián Espadea. Gastón, querido, acá nos está acompañando de vuelta Gastón Espinosa. Muy buena noche. Gracias por venir. No, gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Contento todos los martes. Ahí está, mirá cómo lo... Míralo. Me la va a desafinar. Mi gran amigo personal, DJ, musicalizador, el señor Dani Casanova. Ah, pensé que hiciste una pausa, dije, se olvidó mi nombre. ¿Te gustó? ¿Cómo anda? Buenas noches, bienvenidos a toda la audiencia. Un placer, monito, compartir este grato momento con ustedes. El placer es mío, porque tengo este tremendo equipo. Equipazo. Estamos mejor que Vélez. ¿Qué onda? Invicto venimos. ¿Qué onda? Muy buenas noches, mi amiga Lapuche. Buenas noches. Lapuche. Un placer que me vean. Muchísimas gracias. Bueno, ahí no sé. Bien perfil bajo, ¿vio? Y a mi derecha, qué grande. Él siempre con el matienzo ahí. Mi gran amigo Ari Contestabile. Hola, Ari, querido. Buenas noches, chicos. Espero que la hayan pasado estupendamente, más que espectacular, el fin de semana. Usted ni hablar, porque yo lo vi. No se le borra la sonrisa. Los he visto bien. A todos. ¿Viste la sonrisa que vino? ¿Dónde estuvo el viernes? En Copate, con mi amigo, el DJ Daniel Casanova. La chica del desayuno. Pero qué grande. La chica del desayuno, estuvo también mi esposo. Un saludo grande al Tanito. Sí, estuvo lindo el viernes. ¿Usted también, Dani, estuvo en Copate? Estuvimos con la gente de Copate. ¿Estuve tirando algún par de temas o no? No. Fui a disfrutar. Buenísimo. Estaba mi amiga Alicia Arce también. Un saludo grande a Ali. Ahí está. ¿Qué perdió Alicia? ¿Qué era que había perdido? El numerito. ¿Qué era que había perdido? Lo estaba buscando. Perdía. No sé qué perdió. Cuidado porque la pierden a ella en cualquier momento. No se pierde ella misma. Uy, Dios. Nos está viendo nuestra queridísima amiga Alicia Arce. Claudito, hola. ¿Estás ahí? Hola, Claudio, querido. Hola, Gustavo Suárez. Hola, amigo, dice Gustavito Suárez. Hola, buenas noches. Hola, Alicia. Hola, el gran señor Alexi Gómez. ¿Cuándo va a venir? Exacto, colega DJ. Alexi, Claudio, Alexi Gómez. ¿Cuándo nos va a venir a visitar el señor Alexi? Gran DJ. Qué barbaridad. Sí, escúcheme una cosa. ¿Escuchó? Usted, que es habitué de Copate, se tiene que encargar de traerlo al señor Claudio Gómez, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabe? Ah, bueno, listo. Negociamos, Claudito. Ya está. Hola, flaquita Miriam Cano. Ahí está, Miriam. Qué grande. Hola, Rosalina. Miri. ¿Cómo está, hermosa? Gracias a Dios, estoy bien. 11-64-00-7047 64-00-7047 es el teléfono de la Vox 102.9. Esta es tu onda. Che, un saludo grande le mandó mi vieja, para todos los integrantes de la radio, Muchísimas gracias. ¿Ella nos escucha? Me dijo, no, ella no, ella ahora llama por el tercer. Sí. Por el tercer sueño, Ojo, no, porque a ver si me voy a ver. Por ahí va algún viejo cuando yo me voy. Usted. No, ahora está haciendo. Usted dice, sean felices, déjela. No, mi vieja. No se toca. Cualquier cosa menos la vieja. Nadie se atreve a tocar a mi vieja, le dijo Papo. Escuche. No, ahora está con kinesiología. Ah, bueno. Mañana a las 9 tiene kinesiología. Tuvo el lunes. Y mañana tiene a las 9, así que tiene que hacer 10 secciones de kinesiología. A mí me falta poco para kinesiología también. Bueno, después siga con el psiquiatra. Sí, me van a acomodar el cerebro. Así que bueno, no. Volvamos. El viernes estuvo en Copate. El viernes estuvimos en Copate acá con la chica del desayuno, el DJ. Muy bueno. Nos bailamos todo. Yo estuve el sábado en Ultra Night. ¿En serio? Estuve el sábado en Ultra Night y... Bueno, no, yo no voy a decir nada a quien vi, no. Vi a una persona. Yo también vi un montón de personas. Me alegré de verla, la saludé, le di un abrazo. También a él, lo saludé, le di un abrazo. Así que me alegro de verlo, de que se diviertan y la pase bien. Che, ahí está nuestro amigo Ale de Wilde. Muy buenas noches, queridos amigos. Buen programa, dice. ¿Vio que nos está viendo? ¿Qué haces, Alex? Ari el Contestabile, dice. ¡Hola, Ari! ¡Yo también! ¡Buenas noches, Ari! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ari, ¿dónde estuvo? El fin de estuvo, lo vi ahí. Pasó por agua. ¿La pasó bien? Espectacular. ¿Qué llovió? Listo. Llovió, cayó piedra. ¿En serio me dice o está cargando? Cuatro viajes a San Vicente. La tía de nuestro DJ no está viendo, Norma Sinona. ¡Hola, tía! Está mi mamá, está la hermana, mi tía. Ya qué bueno. ¡Hola, hermosa! Mónica Valeria Quiroz dice: hola, buenas noches a todos. Dice. Tarde se enganchó hoy, Mónica. ¡Qué grande, Moni! ¡Pobre! Norma dice, buenas noches Norma, gracias por estar ahí. Ahí está Celia, apareció. ¿Será? Celia. Desde Mar del Plata. Mira. Sí, nos está viendo. Un aplauso para Celia, que de Mar del Plata nos está viendo. ¡Qué grande, Celia! A pasarla bien, Celia, se lo merece, vamos. Se llevó a mi gordita que anda por ahí también, mi bebota. Se fueron con la nieta. Qué bien. Bueno, un saludo grande y que la pasen bien. Puche, no me quemé, dice Mónica. Acá está. Sergio así. Albarracín lo está viendo. Muy buena noche, gente, dice. Hola, Sergio. Qué grande, che, qué grande, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí vamos a hablar de la gente, de la señora o señorita, ¿no? Anaría Leiva y el señor Marcelo Gallone, que hacen los domingos. ¿Eh? ¿Sabe ahí quién nos está saludando? ¿Quién? Desde Mar del Plata? ¿Quién? Mica Casanova. Dice, hola. Muy buenas noches, acá Mica. Desde Mar del Plata. Hola, papi, dice, y manda corazones. Y el mito desde Ezequiel, YouTube. Dice. Hola, mi gordita, ¿cómo estás, mi amor? Y Celia, hola, dice, y el mito Ezequiel. Y el nieto Ezequiel, el dice. Nieto. Ah, el nieto. Alicia Arce dice, hola, amigo, buenas noches. Hola, Ali. ¿Qué perdiste viernes? Tené cuidado, Ali, a ver si te perdés vos, ¿eh? No, ella no se pierde. Pero me dio gracia, bueno, porque dijeron el sorteo y revolví a cartera, mochila, bajo la mesa. El sábado estuve ahí que se comieron un asadazo y que la pasaron de 10. Así que esa es la consigna, ser feliz, ¿sí? Hay que ser feliz, pasarla bien. Estuvo hermoso el sábado. Pum para arriba, ¿eh? Un cable a tierra. La vida es una sola. La pasamos a pura música y diversión con el querido Ari, dice Ale de Wilde. Mica Casanova dice, jaja. Buenas noches, primos. Buenas noches a todos. Celia está saludando. Buenas noches, Mica. Me dijeron que pasan lentos y entré, dijo. Sí, por supuesto. Sí, claro que pero sí. Para eso tenés que esperar hasta las 23:30. Celia dice, hola, Gastón. Hola, tía, ¿cómo estás? Epa. Bueno, familiares, pero de 10, vamos, cada vez somos más, ¿eh? Cada vez se agranda la familia de la Vox 102.9. Sí, dice Monito, José se mandó un asadazo. Sí, vi que estaba José ahí al frente de todo, sí, la verdad que sí. Encima fue genial, porque Alisa hizo unas prepisas caseras y eso fue la entrada. Qué bueno, che, qué bueno. Yo pido disculpas no haber podido asistir. Sí. Nos extrañamos. Usted puede ser partera. ¿Perdón? Sí, puede ser partera o bombero, elija. Bombero. Pues le mandé el viernes el mensaje y me respondió el lunes. No, pero lo leí y no, como estaba en el confín del mundo, no tenía señal. Mira esto. Mónica dice, ¿trabajó Gastón? ¿Preparó los lentos? Dice. ¿Gastón sí trabajó? Pero de 10, una hermosura. Ahí sí, está. Sí, Moni, hicimos la tarea. Eso. Es más, me siento como en la escuela acá, ¿te acordás? En la escuela se sentaba con un compañero así. Que Alicia dice que no extrañó, así que yo también voy a pedir disculpas al grupo de control que no pude estar, porque bueno, ya me había comprometido. Entonces, Alicia, habla por vos, ¿eh? Así que... Epa. Yo no. Yo no lo extrañé, yo la pasé bárbaro. Yo tampoco la extrañé, así que... Perfecto, dice Mónica, ¿eh? Aquí estaremos entonces, dice Mica. Mónica la que pidió... Los lentos. Sí, Mónica es la que... Mónica es la que llama a los bomberos después de las 11:30. ¿O no, Mónica? Sí. Che, sábado 22, polo americano, ¿eh? El sábado 22 con la América dio varios cumpleaños ese sábado. 854, ahí, en Wilde, Pola Americano, sí, hay muchos cumpleaños, también está el cumpleaños de nuestra amiga Liliana Báez. ¿Cómo están con los lentos, Entonces, esperaremos entonces. Y el 22 también. Media hora de lentos en lo del poli. Ah, tenés razón. Tenés razón. La culpa tiene Daniel. Arranca los lentos en el poli. ¿Tienes ideas? Muy bien, Dani. Dani, la verdad que revolucionó, es un capo. Bueno, esa falta que se contagie Silvestro. Sí. Y yo lo conozco al primo y me parece que no va a ir. No es la onda, ¿no? Hola, Gustavo, ¿cómo estás, genio? Gracias por estar ahí. Hola, Gus. Hola, chico, dice. Hola. Ahí le respondió Mónica, dice, sí, hoy lo llamaremos de nuevo. Che, mirá quién apareció temprano, tempranito. No, no tengo idea. Cecilia Mayorano, Ceci. Buena, dice. Hola, Ceci. Qué grande, Ceci, ya está ahí. Genial. Gracias, gracias, Ceci, por el video que me mandaste. Te pasaste. La verdad, te pasaste. Alicia, le estás contando algo que nosotros arreglamos el sábado. Decíamos que la próxima salida vamos a ir a jugar al bowling. Así que del grupo. ¿A dónde? Yo no voy a ir, ¿sabes por qué? Porque si voy, la voy a mandar adelante y voy a tirar un bochazo. Y le va a errar. Y le va a errar. Dani fue el primero que puso los lentos. Qué de bueno. Tanto tiempo, dice. Las cosas como son. Dice, lo seguimos, ojalá. Nosotros. Se hagan en todos lados. Es verdad. Sí, Ceci, obvio. Escuché, talea bien. Escuche, en la radio el primero en poner lento fue usted el de la idea, ¿no? Sí, dentro en de este la zona. En este tipo de programa creo que sí. Pero lo que es bailable, el que trajo la idea de nuevo fue el polaco, fue el único que se animó. Hasta ahora, bueno. Hasta ahora. Está. Claro. Está. Así se empieza, pones uno, dos. Es polaco, porque en Lola ponen lento. En Lola sí, pero en los lugares que nosotros. En Lola es un clásico los lentos. Lo lento es un clásico. Media hora, 40 minutos te ponen de lento. Pregunto, ¿en qué parte de la noche? Y más o menos. Y un poco más tarde de la mitad. 2:30 de la sí. mañana, más o menos. Entre dos, de 2:30 a 3. Ah, por la mitad, eso termina a las 4, ¿no? 4:30. 4:00, 4:00 y pico. Está bien. El Pola se va al pasto, dice. Gabriela Paz nos está viendo. Hola, Gabrielita. Ah, mi compañera de quinto año. Hola, Peti. Hola, escuchando desde Quilmes. Hola, dice. Bienvenida, gracias por Gaby. Estar, Gaby. Muchas gracias. ¿Cómo se agranda? Vamos, vamos, Che, no lo critiqué a mi amigo el Pola, ¿eh? ¿Quién lo está criticando el Pola? Dice, se va al pasto. ¿Cómo va a decir eso de mi amigo se personal? Se va al pasto. ¿Qué sabe? Ay, se va al pasto. ¿Por qué se va al pasto? Hay que ver por qué se va al pasto. Tienes razón. Ah, viste, vos también. No sé, yo en mi época en el pasto ponía los pañales de tela. ¿Eh? ¿Perdón? Gustavito Suárez dice, ustedes me hacen sentir importante. Ah, bueno. Che, gracias, Gustavo. Gracias por estar. Yo te mando un saludo grande a vos y a esa hermosa familia que tenés. ¿A qué hora era que aparecía el polaco? El polaco debe estar volando ya. No debe estar, nos pierde con los horarios, ¿vio? No, adiós. No. ¿Por qué se va de tema? Me voy ahí en los lentos, dice. Ah, en los lentos. Ceci dice que en los lentos se va a ir al pasto. ¿Pero por qué vas a ir al pasto? Te van a agarrar las hormigas. Claro. Che, más cómodo la cama. Y aparte está húmedo. Claro. El pasto. ¿Y usted cómo sabe que se van a estar húmedos? Hay humedad. Ah, claro, usted es el chico del clima, perdón. El chico del clima. Claro. Es nuestro Sol Pérez masculino. Ah, ¿sí? Claro. El clima me persiguió todo el fin de semana. Sí. Hoy está fresquito, linda noche. Donde iba yo había lluvia. Linda noche para americanos, para lentos. Bueno, también se pueden comunicar al iPhone arroba fmradiovox.com, Instagram arroba radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com y X, que antes era Twitter, ahora es X, arroba radiovoxfm. Mire, Cecilia está preparando todo. Dice que se fue a la clase, a dar la clase el polaco. Y ella está preparando todo para el lento. Y a nuestro amigo Ari le pregunta, ¿cómo va a estar el clima para el sábado, Ari? Eso, Ari, vaya contando. Va a ser un calor. 32 grados. No, pero a la noche vamos a estar en 25, por ahí. No hay abanico que aguante. Y calculá que el domingo vamos a estar en 36. Ah, bueno. No, no. Pero el domingo llueve, me parece. Bueno, vamos a ver quién tiene una pileta para invitar a todo el grupo. Hay que fijarse a dónde vamos. ¿Me vio dónde estaba yo? ¿En la laguna? Esta semana lo vi lavando ropa, que su mami lo mandó a lavar ropa. ¡Epa! Y lo otro que estaba en la laguna, ahí metiendo los pies en el... Metiendo los piecitos, refrescándose. ¿Qué laguna? ¿Qué laguna fuiste? No, no, no. ¿Usted no lo tienen en las redes sociales, a mi amigo el bonito? Llevando solo. No tuve tiempo de revisar nada todavía. Sí, recién hoy me estoy incorporando a la vida social. Estuvo muy ocupado. Sí, el tipo. Yo también estuve. Opa. Yo este fin de semana estuve tejiendo. Agarré la aguja, el hilo, me puse a tejer un trajecito de chicas. 36 grados hace. Ella teje. Yo tejiendo. ¿Y ropa de verano? Ahora le voy a mostrar la foto. La vi la ropa a su hija. Muy bien, ¿qué muy bien, diciendo? La felicito. Gracias, la felicito. Gracias. Ella me hace de modelo. Mira. Maniquí vivo. Bueno, así que ya sabes, sí. Va a ser calorcito el sábado. Va a estar lindo. Se baja un poquito la humedad. No sabe, tengo un chusmerío. No va a joder a nadie. No, porque no, en esta radio estamos. ¿Lo cuento? Escuche, espere. En esta radio estamos para divertir a la gente, para que sean felices. No va a hacer ningún quilombo, ¿eh? No. Por favor. ¿Cuándo hice yo un lío? Es información. Es información. Bueno, entonces, tengo una información, ¿no? Hay tengo un chico. Monito. Acá, mire. ¿Qué? Hay un chico. ¿Qué? ¿Le pica la nariz? Sí. Tuvo un gesto espectacular con la chica al desayuno. ¡Epa! Ah, sí, ¿qué? ¿Le preparó la merienda? Ya sé lo que va a decir. ¿Salió fuera todo galán? ¡Epa! ¿Sabes qué? Es la envidia, chicos. Muy bien. Claro, porque ella no puede hacer esas cosas. Es tan buena. Salió afuera, se puso a conversar con nuestro fiel oyente Marcelo. ¿Y si salió? Ah, Marcelo, estuve con él, nos mandó muchos mensajes que hoy capaz que... No, se conecta y nos mandaba alguna. Qué grande Marcelito. Le compró un abanico al señor Marcelo y fui y se lo llevó a la chica al desayuno. Le dijo, toma mi amor, le dijo. Bueno, y está bien. Es una atención por el Día de los Enamorados. Exacto, che. Feliz día para todos los enamorados. Con razón. ¿Qué le regaló usted, el Tano? El Tano me regaló un matambre de cerdo para que se lo haga arrollado. ¿Qué se ríen? No, está bien, está perfecto. También con lo que vale. Es la demostración de amor, uno le cocina al marido. Bueno, Alex de Wilde nos regaló un cantimpalo por lo menos de 50 centímetros al grupo de amigos que fuimos a San Vicente. Y la verdad, espectacular. Es riquísimo. Lo que estaba. ¿Sabe dónde estuvo usted? Donde nací yo, en San Vicente. Sí, señor. Ahí nació Mua. Mua. ¿Qué tal? En el Hospital Carrillo. Así nomás. 13 de enero, martes 13 nací. Mucha excelente, me dice Mónica, se portó de 10 el Tano. Mirá, ¿cuándo? ¿El viernes? Claro. Celia Simonona dice, bueno, aquí haciendo una picadita. No. Celia, no. Brindando por nosotros. Gracias. Gracias por brindar por nosotros, gracias por la buena onda, Celia. ¿Cervecita o vermú? Que la próxima voy a conocer. Uy, vermú. Celia, ¿cuánto? Porque no tomo un vermú. Vamos a comer la papa. Es verdad, ¿cuánto hace que yo tampoco tomo un vermú? Hace rato que no. Vamos, nos vamos de joder y vamos a tomar un vermú. Hace rato que no tomo. Yo no sé ni lo que es eso. O sea, sería un aperitivo con ingredientes. Ahí está. Ahí está. Escuchen una cosa. Le tiro una. Una. Pórtese bien con lo que va a tirar, ¿eh? Usted, Dani. Y usted también, porque usted también toma. ¿Vieron que ustedes toman Federico? Sí. Ah, sí. Con Steve. Sí. El sábado, Nacho es el hijo de Romina. Está. Está en la barra. Está en la barra. Bueno, pegamos una onda con Nachito. Espectacular, una atención. La verdad que un capo, Nachito. Me preparó un trago. Fui a buscar un fernet y me dice, probá esto. Los ojitos de Ariel. Y probé. Espectacular. No, pero bueno. Qué lindo cuando te preparan algo así que vos decís. No, ¿qué espectacular. Es esto? Entonces. Me ¿qué sola. Es esto? ¿Qué es? ¿Te gusta? Sí, bueno, llévalo, tomalo. Digo, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué era? Champán Dada. Ah, sí, es rico. Dulce. El de maracuyá. Sí. ¿Con Speed? Sí, lo conozco. Trambólico. Da, yo no lo tomé, me contaron, ¿eh? Y el sábado arranco con ese, con uno de esos arranco. Yo había dejado de tomar, Federico. Porque la última vez que tomé Federico, digo, en Claypole aparecía en José de Cepá. Ah, fue la vuelta que salió por el tejido de textil, claro, ¿no? Que no encontró la trenera. Salí euforia. Euforia. No, euforia. No, pero escúchame. Euforia. Vos no probaste esa bebida que vos tomás siempre, pero con Speed. ¿Cuál? ¿El tinto? El tinto con Speed. Siento me ha terminado. No, el que... Tardío. El tardío con Speed, ¿lo has probado? No. Tómalo. No me digas que lo tomo el sábado. Ceci, ¿qué trago era el que me regalaste el otro día cuando fuimos a la fiesta? Pero sí se probara ello. ¿Qué? ¿Qué dije que era? Como si fuera una sangría. Como una sangría, muy rico. ¡Qué horrible! Vamos a ver lo que... Ceci, escúchame, Ceci. Si me estás escuchando, decile a esta señora, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? A la señora del dueño, o sea, la dueña del salón, que está en el buffet. ¿Cómo? ¿No sabe no, cómo no se me llama? Acuerdo, sé cómo se llama, que pero se no llama me usted sabe que sabe todo, cómo se llama y no sabe cómo se llama, la dejaba. Me extraña y la información... Me voy a mi casa, perdón. No se vaya. Te abandono el móvil, ¿eh? Atale la muleta. Norma Casanova dice: hola a todos, qué lindo verlo. Mi madre. Hola, Norma. Hola, tía. Hola, Norma, un placer, ¿eh? Acá tenemos a tu hijo, un capo. Qué vergüenza, justo me está retando cuando entró la señora Norma. Bueno, pero es disculpe, verdad. Norma, disculpe. No pasa siempre. Alicia, me acordé, se llama Alicia. Dani. Alicia. No. Sí. Sabe el nombre de todo. Y con aire. Sabe de todo. Y no sabe el nombre de la señora de Java. Bueno. Lo que le interesa no se acuerda. Ceci, decile a Alicia. Gracias por la mano que usted me da, ¿eh? Porque ellos me dijeron que me iban a hacer probar un vino tinto espectacular, ¿eh? Tiramos el cosecha por la ventana, sí. Me dijeron que es muy rico el vino. Ceci, bueno. Recordame qué traguito era el trago ese que vos me regalaste el otro día, que estaba riquísimo. Uy, ¿qué era? ¿Qué era? Era un líquido, una bebida transparente hermosa. ¡Me falta un líquido! ¿Qué pasa? Que tomé whisky antes que me llevó el polaco. Después tomé, ¿qué era que les conté que había tomado después de whisky? Tía María, no. Whisky. ¿Sabés dónde le hace falta líquido? En la rodilla le hace falta líquido. W40 no puedo comprar, Dios. Porque está muy caro, che. Ese líquido. ¿En serio, eh? Perdón, pero mezcla mucho usted, ¿eh? Claro. Te faltó el agua. Perdón. Con respeto. Escúchalo. Con respeto. Ya agarró confianza. Es que. Ahí está. ¿Sabe qué pasa, Gastón? Usted no me entiende. Yo tengo mucha gente conocida. Y si me preguntan cómo es el trago, les tengo que decir. Ah, ahí dice Ceci. Claro. Ahí te dice Ceci. El trago era Ibecius. Se llamaba. Lo importante es que se llamaba porque trago. Me lo tomé. Ibecius. Mira, era riquísimo, bien fresco. Ibecius. Hay que ponerlo al día al señor Gastón, pobre, porque él no sabe. Nosotros le tenemos que ir contando. ¿Qué? ¿Cómo es, Ceci? ¿Cómo lo preparas? No lo preparó Ceci, lo preparó Alicia. Bueno, vamos a tomar, qué sé, vamos a romper. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Ibecius. Hola, Hilda, ¿cómo andás? Hola, Hilda, buenas noches. ¿Recuperándote? Y con el fiambre que le regalaron, ¿qué era que dijo que le regalaron? Cantimpalo de 50 centímetros. ¿Con qué lo tomó? ¿Cómo con qué lo tomó? Claro, ¿con qué lo acompañó? Con lo que venía. Con lo que venía. Ah, bueno. Estábamos de cumpleaños ese día. Ah, claro, estaban de cumpleaños. El viernes estábamos de cumpleaños. Discúlpeme, ¿fueron al mismo lugar? Al mismo lugar. No sé por qué siempre aclara los centímetros, ¿vio? 50 centímetros, Bueno, pero está bien, un cantimplano de 50 centímetros, ¿qué tiene? ¿Te gustaría un cantimplano de...? ¿Y yo la fiambrería donde voy? ¿Cómo? ¿Cantimplano? Yo la fiambrería donde yo voy. Bueno, no jodas entonces. Siempre hay. No te pongas nervioso. Te pone nervioso. No te pongas nervioso, no se te tiene nada. ¿Un palo de 50 centímetros? Sí, no, y es más largo, y más largo es visto también. No, bueno. No me preguntes. Eso ya es vicio. Creo que el primo de Alex de Wilde, es el que los fabrica y los vende. Gastón. Yo ya estoy encargando. Tiene una invitación. Cecilia Mayorano te está invitando a Java. Ahí estoy leyendo eso. Así que. Mira. Acá es todo grande, abrazo gigante nos manda. Hola, muy buena noche a todos, el abrazo gigante a todo el grupo, dice Hilda Beatriz González. Gracias, Hilda, querida. Gracias, Hildy. La fotógrafa del grupo también, ¿eh? Sí, ella está en todos los detalles. Ella documenta todo. Sí. Qué lindo que está esto, ¿eh? Pero vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos en Amigos del Americano. Por la voz 102.9. Esta es tu onda, dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari, 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 50 98 54 20. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Chicos, amigos del Americano. Recordemos que Walter Saucedo da a pagar por semanas cualquier tipo de herramienta que ustedes quieran comprar. Él da todas las posibilidades de pago. Muy bien por aclarar, señora Pucheta. Muchísimas gracias a usted, señora Puchero. Gracias. Che, señor. Nuestro gran amigo Huguito Uripino está viendo. Bueno, Cecilia le dice a Gastón, cuando quieras, bienvenido, le dice. Hola, Silvia. ¿Cómo estás, Silvi? Justo te vi y discúlpame, no te saludé el sábado, te pido mil disculpas. Te vi justo la pasada, pero bueno, estabas bailando. Hola, ¿cómo están? Dice Silvia Lu. Hola, buenas noches, Silvia. Muy buenas noches, monito Puche, Dani y Ariel, dice Huguito Oripis. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Hola, Hugo, bienvenido. Ariel, ¿en abril o mayo bailás? Querido, dice, prepárate, la última vez que te lo digo, caso cerrado, como va el casting de compañera bailarina. Ah, ¿se acuerda que habíamos dicho? Dice. Tengo que hacer casting. Sí, acuerda que, y si usted no se decide con quién quiere bailar. ¿Usted tiene con quién bailar? ¿Dijo con quién iba a bailar? No quiere bailar. Con... Sorpresa, sorpresa. Ah, bueno, listo. Ah, ya lo tiene. Ya tiene, listo. Ya está, ¿la tenés? ¿La tenés adentro? Adentro, sí. Listo. Listo, ya está entonces. Ya está. Hola, Gastón, cuando pasas por casa. ¿Cómo? ¿Perdón? Epa. Recién empieza. Che, no, ¿qué onda? Che, no te pongas colorado. No, estoy descolocado. Ceci dice, ¿qué le regalaron para el día de los enamorados o qué le regalaron a su enamorada? Cantinpalo para mí. Cantinpalo. Picada. Yo ni me acordé. ¿Y a usted qué le regalaron, monito? Porque usted está enamorado de la vida, de su mamá, de los amigos. ¿Alguien le regaló algo? De la vida. ¿Sabe lo que me... haber tomado unos buenos matienzos con mi vieja? Es el más lindo. Lo más lindo, el mejor regalo. Porque no, no, nada, también... nada, amor, nada, nada, nada, nada, no, no, no, no. Pero no, es el día enamorado, pero enamorado de la vida, enamorado de amigo. Me gusta de los amigo. Hombres. Ah, bueno. No se notó algo. Che, ¿escuché mal? No, dijo bien. Me hizo dar cuenta Ariel. Que soy Kai. Listo, Ariel, no se diga más. Se habla más. Epa, epa, ojo que está la mami, dice Norma Casanova, ¿eh? Ah, claro, porque. Bueno, escuché. Y ahora tenés un hijo famoso. Claro, a ver, la fama cuesta. Estamos hay que saber redes. Llevar la fama ahora. La fama cuesta. Eso vale oro, ¿cuánto? Monito, dice los mates con su mamá. Olvídate. Es mi novia, mi amiga, mi compañera, es todo, mi confidente. Che, se ríe Norma, jaja. Claro. ¿El señor está comprometido, el señor? O... Sí, sí. Ah, ¿sí? ¿Cuánto ah, hace bueno. que está casado, bueno, doctor? Mándele, mándele un saludo a su esposa. Sí, hoy no está en línea, pero después se lo mando. Bueno. No, mandáselo ahora, así, así se lo se lo escuchar después. Parece y... Drobi, dice. Claro. Su madre. Sobri, quiso decir. Ah, Sobri. Cecilia dice, mono, vos no te hagas el otro que de que tu baile quedó algo pendiente. Tenemos que ver el mes, ahí te la dejo, jaja, no, no olvidamos, andá fijándote. Claro, usted quedó pendiente. Ahí algo quedó pendiente. ¿Cómo que quedó pendiente? Una cosa acá de los famosos, usted no puede preguntar todo. Ah, perdón. Cuando una persona es famosa no puede contar todo. Es todo sorpresa. Bueno, tranquilo, Ceci, yo. Gracias, va a dar, gracias, porque ustedes ya me tuvieron en cuenta. Dejemos que vayan. Ustedes no tuvieron en cuenta un detalle. El show que nos mandamos con el polaco en el cumpleaños de José. Sí, ya lo dijo. Y después, en la fiesta del polaco, el polaco hizo el show con las muletas, bailó. Sí, sí. ¿No lo vio? Ya lo vimos. Acuérdense, cuando le saquen el yeso, vaya al psiquiatra también. No consigo turno. Como psicólogo y psiquiatra, todos juntos. Todo junto. No, de una al psiquiatra. Primero el psicólogo. No, en realidad no tendría que ir ella, en realidad tendría que ir el Tanito, pobre. Nosotros solamente que... tenemos que ir a terapia, pero sí, ella... Mi psiquiatra quedó internado el último que tuve. ¿Qué pasó? No sé qué le pasó. Terminó internado él. Muchos problemas. Hola Lili Baez, ¿cómo estás? Buenas noches, nos está viendo ahí. Tío Beto, che, tío está. Beto está, hola, qué grande tocayo. Es el. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas ese noches. Ese es mi papá. Ese es su papá. Qué grande. Ah, mira, el próximo tema se lo vamos a dedicar a. Está la hermana, está mi papá, está mi vieja. Ah, y estamos es... todos. Es un tema de la época de ellos. Bien, escúchenlo en versión remixada para que lo puedan pasar en los boliches ahora, pero es un tema de su época. Mira. El próximo tema está dedicado a él. Mira lo que dice Cecilia. Dice, sí, el Pola se va al paso. Dice, menos tía María tiene que tomar. Y vos, Puche, que lo seguís. Pero es mi amigo, no lo puedo abandonar. Claro, porque el tía María, ¿a quién lo sigue? Y seguro. No, como es su amigo y lo quiere, no tiene que dejar que tome tanto. Claro, claro. ¿Qué comparte. Pasa, Ceci? Después ¿y que qué toma, hago con usted entonces? Toma tía María y se duerme, después los lentos y... Bueno, pero a mí no me sigue nadie. A mí no me sigue nadie. No te entiende lo que vos ahí está nuestro otro poesiante, auspiciante, Walter Horacio Saucedo. Dice, hola, buenas noches, chicos. Hola, Wal. Sí, Cecilia, yo me sacrifico por mis amigos. Es más, somos más yo para que ellos no tomen tanto. Epa. Elvi, sí. Porfa, gracias sobre, dice. Ah, sí, un pedido. Buena. Yo soy un amor. No, no, todavía no llegamos a esa década, pero este es de los que bailaban ustedes. Dejémoslo. Igual, Cecilia y el polaco el domingo estuvieron en la costanera bailando. ¿Esto es para su papá y todo esto? Déjenmelo que lo escuchen. Dedicado para Beto y todo ahí, Celia, todo, ¿eh? Qué buena versión. Eran los pasteles verdes, bueno. ¿No? Sí. Sí. yo lo fui a conocer. No se haga la otra. ¿Sabe quién es? Se quiere hacer la... No, yo la... me tengo recuerdo de haber ido en el changuito de mi papá, el carrito. Todavía recuerdo. Ay, Dios. Qué país generoso este. País como este no hay. ¿Y ahora qué dice? Temazo. Gracias, dice Norma Casanova. 13 años tenía yo cuando es. Beso. 13 años. Una mentira. ¡Qué lindo! Dice Norma. ¿Vieron? Segundo año de la secundaria. No, yo estaba en Salita Azul, me acuerdo. ¿Qué se ríe? ¡Qué mala onda, eh! Les voy a hacer lo que hace Carmen Barbieri y les abandono el móvil. Salita, soy, y yo era el portero. Usted era el portero. Bueno, ¿qué le parece si hacemos un temita más y después vamos con el invitado? Vamos. Que trajo, por lo que vi, trajo material, ¿eh? Bueno, claro, trajo. Lindo, lindo. Vamos, bueno. Se pueden comunicar al 1164007047 6400-7047. Es el teléfono de la Vox 102.9. Esta es tu onda. Y vamos a arrancar, ¿eh? Lindo tema, dice Huguito. Con nuestro gran invitado, gran amigo, Gastón Espinosa. A ver, ¿con qué nos va a sorprender, Gastón querido? Ahí va, después de este temita arrancamos. No me acuerdo el muchacho que me preguntó o que habló de los vinilos la otra vez, si está en línea. Sí, Ariel, Alexis, ¿no? Alex, Alex, no, de Marcelo Wilde. Me parece que era... Marcelo también. Sí. Los dos. Norma dice, lo que vale la actitud, la edad es un número. ¡Claro, Norma! Razón, ¡vos sos de la mía! Celia dice, muy bueno cuando íbamos a los bailes y bailábamos con mi amor que tengo aquí, dice. ¡Ay, qué lindo! Viviana Mesa nos está viendo, dice, hola. ¡Ay, papi, mi señora! ¡Ah, no, mi hija! Porque le agarró el teléfono. Hola, mi amor. Hola, papi, te amo, dice. Yo también, mi flaqui. ¿Qué edad tiene grande su hija, perdón? 10. ¡Ay, mi amor! ¡Qué grande! En cualquier momento la tenemos acá, ¿eh? Sí. No, bueno, chicos, le presento... lo que hablábamos el otro día con este muchacho. Estos son los famosos vinilos piratas. Ajá. Los famosos piratones. ¿Se acuerdan que venían lisos? Esto lo usaba en la discoteca. Acá tenías, te encontrabas un rock, un pop, un americano. Y estaban los mejores temas. Que esos discos eran los más buscados por nosotros. Y bueno, ¿querés poner el temita? Estamos los dos, dice tu hija. Estamos las dos. Está mamá e hija mirando. Tiene una intro y estaría bueno que lo adivinen, ¿eh? A ver. Esto sonaba algo así. Dale un poquito de efecto si querés para que ya sano no... ¡Sí! Lo habremos bailado, monito. A Chazán le robamos la alfombra. Miren cómo estaba escrito esto. Qué bárbaro. Impresionante. Escuchen este temón. Esto es para abrir una discoteca, ¿viste? Cuando apagan todo. Con las famosas psicodélicas. Escucha, ¿eh? Ahí empieza. Escuche. Muy bien. Disfruten. Muy bien, Pucheta. Muy bien, Cristo. Ya habremos bailado este tema, por favor. Temazo. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Otra cosa, lo que están escuchando es grabación directa del vinilo. Qué bueno, che. Esto no está en YouTube, chicos, no lo busquen. Yo cuando traiga voy a traer todo grabado directo y bajado de los vinilos. Para que la gente también disfrute y escuche otra sensación. Exacto, claro que sí. Van a escuchar unos pequeños ruiditos, que la púa va rozando ahí. Sí, sí, se escucha. Y ahí arranca el tema, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Escuché. Ahí era cuando usted bajaba la escalera. Se iba a la barra. Escuche ese bajo. Escuchá ese bajo. ¿Cómo suena esto, che? Esto es Amigos del Americano por la Vox 102.9. A ver, gente del chat, coméntenos, ¿suena bien? ¿Se escucha? ¿Nos pueden apreciar estos temas en este formato de música? ¡Qué buenos temas! Inclusive pueden mandar mensajitos pidiendo temas también, ¿no? Claro, sí, le pueden pedir. Le pueden suena pedir. Muy mal. Mensajitos de audio. Claro, eso suena bueno. Muy mal. Sí. Manden mensajito de audio contando a ver si les gusta. Suena muy mal. Como suena en la voz. Suena muy mal. Moni dice, te escucho muy bien. Viviana Mesa dice, sí, muy bueno. Soy Emma. Sí, muy bueno, dice. Escucha. Escucha, escuche. Se pone la piel de gallina, Se escucha bárbaro, dice Mónica. Hermoso. Gracias, Mónica. Había una propaganda, ¿no? Con ese tema también. Sí. El que viene es una belleza también. Y lo tengo en este disquito. ¿Lo ven? ¿La belleza dejó por usted? ¿Lo ven? 33-45. ¡Oh, mirá! La artista es Kim Carnes. Kim Carnes. Creo que lo van a conocer, Sí, cómo no. ¿Cómo no? Por ¿cómo favor. No? Hasta mirá. Que no sonó, no lo registraron, creo. Se zarpa este chabón. Mirá, mirá. Piel de pollo. Piel de pollo. Esto no es joda, Dice Hilda que uno de los lugares donde se vendía era en la Galería Jardín. Sí, sí claro. Totalmente. Que sí. Sí, claro que sí. Re bien se escucha, dice Celia. Gracias. Queremos saber, porque a veces. No tenemos la perspectiva del otro lado, como está sonando. Claro. Los envoltorios de... Temón, dice Hilda. Temón. Qué recuerdo, Dios, dice Ceci. Con este tema me acuerdo de mi... Norma dice, tan lindo los americanos. Yo le dije si quería ir con nosotros un viernes a Copate, pero no se anima, dice. ¿No se anima a salir con nosotros o no se anima a ir? Creo que King la toca. King Car, qué voz, por favor, esa voz ronca. Dígale que le reservamos una mesa aparte, se anime. Con este tema me acuerdo de mi monito. He conocido esa voz, sí. ¿De quién será? Excelente, Gastón, dice Mónica Valeria Quiroz. Ya te presento otro. Ya me estoy imaginando lo lento, dice Mónica. Ari, el próximo tema es para vos. ¿Vos te piensas? ¿En serio? Sí. No me digas que me lo conseguiste. Dice Norma, me parece sobre que te voy a hacer caso. ¿Viste? Somos criado casero, Norma. Vení con nosotros, dale. Estamos bien con el horario, ¿eh? Vamos a disfrutar, que tengo dos, tres temitas más. Sí, tranqui. Después tengo también guardado unos lentos, pero... Bomba, bomba, bomba. Pero eso después de 23:30. Ok. Sí, dice Norma, se va a animar. Disfruten este sonido vinilo que es hermoso. El próximo tema viene sacado de este disco. Hiper conocido. Lean arriba. Dire Straits. Sultana del Ritmo. Este es el primer disco y este es el tema que me gusta verlo bailar cuando lo bailan americano rock. Escuchen cómo comienza esto, ¿eh? A ver si lo aprecian. Dale un poquito de efecto. Y suban el volumen. Ahí apoyó la púa. Por favor. Primer disco. Por favor. De Dire Straits. ¿Cómo suena esto? Con su bomba. Dire Straits. Aparte él, un guitarrista. ¿Te gustó o no te gustó? Obvio. Hola, Sergito Marcianesi, otro. Sergio Gar, nuestro auspiciante, también lo está viendo. Hola, querido Sergio. Hola, Sergio. Ya Yo pienso pone que cada, un tema bueno, Gastón. Escuchando dale. Cada tema, a la gente la debe transportar a algún momento, a algún lugar, ¿no? Todo tema sería bueno que nos cuenten. Eso es lo que quiero generar, ¿viste? Claro. Aparte del sonido este que es este. ¿A dónde iban a bailar en ese momento que escuchaban ese tema? Eso es lo que tiene el vinilo, no es un sonido perfecto. Todos se piensan que es perfecto. No. No. El surco tiene ondulaciones. Todo rosa, la púa rosa. ¿Entendés? Norma dice, uy, si lo habré bailado, buenísimo, dice. Y habremos salido corriendo a buscar la púa ahí a lo de Julio Slaven, ¿no? Claro. Uy, si lo habré bailado, buenísimo, dice Normita. Se escucha re bien, dice Hilda. Excelente, Hilda, ¿a dónde ibas a bailar vos cuando escuchabas este tema? A ver. 1164-007047-6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Pops. Qué lindo, a mí me encantaba ver en, cuando las parejas bailan este tema. Pero es más tiempo de rock, ¿no? ¿Eh? Es más tiempo de rock. Pero yo lo tenía amigos que lo bailaban como americano sí, rock. Sí, ahora lo bailan como americano rock. Qué hermoso, sí, sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Esta es la mono. De la mano de Gastón. También te traje el tema que te dije todos los martes. Un temita de Ferradivi, no puede faltar, ¿eh? Olvídate, olvídate. Esto es solo para. Para entendidos. Solo para entendidos. Para entendidos. Que vienen este disquito. El que está escuchando y tiene discos, o tuvo en su época, cuando vea el disco, se va a dar cuenta. Esto recién empieza, tiene tiene para traer, hay amigo, material, hay material. Hay material el amigo, tiene. Recién empieza esto, Estos vinilos los recibían las radios. Fíjese lo que dice ahí la inscripción. Prohibida su venta. Ah, mirá, sí. Uso comercial. Claro. O sea, las discográficas grababan una serie de discos y los repartían, ¿viste? Exacto. Que era la forma de promocionar que había. Era la, el marketing del momento. ¿Qué dice ahí, mirá? Mirá, dice que ella era ochentosa, dice Hilda. Ella lo bailaba suelto en Avellaneda y Capital. Para vos, mono, bailalo. A ver. Lo que me gusta de los vinilos es no engancharlos, sino ponerlos del principio y que se escuche claro, esto. Claro, escuchar espacio. Escuchen. Esa pausa entre que apoyás la púa y arranca el tema es genial. Uy, Dios, esto me transporta, pero... Mirá Norma. Norma. Yo a Loma y Exi la club. Claro, mirá Norma dónde iba a bailar. Escucha esto. Ahí entra la voz de Ferro David. Qué buen tema, qué. Qué hermosura. Y este tema no es muy, no es muy, muy escuchado, No, ya este no. Este tema no es muy escuchado, Pero mira, es no, es, no está para poner este tema. Sí, sí, es total. Tema. Escucha total. Esto, escucha esto. Hay tanto, tanto para bailar en americano. Ahora tantos temas lindos. Qué veces. Bueno, que la gente lo disfrute. Porque esto en las radios, en otras radios, no se consigue. Olvídate, solamente acá en la 102.9 Box. Bueno, pero es lo que comentan de Dani. La gente comenta eso de Dani. Exacto. La música novedosa que él pasa. Y lo tenemos nosotros. Tenemos la suerte de tenerlo nosotros. A Daniel Casanova y a Gastón Espinosa, exclusivos. Gracias, disfruten, mono, disfruten. Por el espacio. Nos están viendo desde Corrientes, nuestra amiga Eli. Por el aguante, Dani, siempre te lo dice. Agradecido. Che, Elizabeth. ¿Yo? Hola, Elizabeth. Hola, hola, tanto tiempo. Besote grande, hermosa. Gracias, hermosa. Hola, ¿quién es? Hermosa, No, gente hermosa, dijo. Ah, ¿perdón? Ah, pero pensé que te decía gente hermosa. Hermosa. Yo soy gente también, por si no se dieron cuenta. Pero qué barbaridad. Qué belleza, bueno, este lo grabé un poquito más para que lo disfrutes. Esta parte me dale gusta. Volumen. Subilo, subilo. No, no. Qué lindo que suena esto. Qué che. Belleza. ¿Le gusta, gente? ¿Le gusta? Pero qué bien que suena bien. Gastón Espinosa, bien prolijo suena. Llega un momento que no parece que es del vinilo. Y porque todo lleva el proceso. Tener, claro. Tener una buena cápsula, un vinilo cuidado, limpio. ¿Viste? Y bueno, el próximo es de la señora Carly Simon. ¡Oh! Terrible. Puché, este tema Simon. Te transporta directamente a Krypton, a Ketal, a Jonathan. Y empieza de esta manera. Escuchen. No. Por Dios, por Dios. Bailable siempre. El que no bailó este tema. Flaco, tráeme un martini, por favor. No, un poco hielo para mí. Pedite un trago el que te convidaron. Claro. No, en esa época martini. En esa época era martini. No, ahí tomaba. Ah, tenés razón. Sí, yo sí, lo sí, pedía sí. Con poco hielo. ¿Usted cómo lo pedía? No, también. Con poco hielo. Yo me iba al baño a tomar agua porque tenía un mango. Elizabeth dice: sos una ídola. Milda, besote, te super quiero. Yo también. Hola, te adoro, amiga. ¿Cuánto chico mono, Dani, uno genio, dice. Gracias, Elisa. Hermosa la amiga, la vamos a ver pronto, si Dios quiere. Escucha. Kai Salmon. DJ Temazos, dice. En el bloque de Gastón Espinosa, Discos del Fondo. ¿Sabe quién es Elizabeth Lara, Gastón? No. La chica que cuando lo conocimos a usted, ella filmaba y sacaba fotos. Ah, estaba ese día. Yo muestro todo porque a la gente le gusta ver de dónde viene. Sí, claro, está muy bien. Usted maneje. Ese tema está acá, chicos, ¿eh? Para saber de dónde viene. Lo paso acá. Qué belleza. Qué belleza este tema, por Dios. Ah, tengo un saludo para usted. ¿Para mí? Puche, querida. Yo ya pagué todo, ¿eh? No. Me mandó saludo mi amigo Walter Castro. ¡Ay, un divino! Muchísimas gracias. El sábado estaba. ¿Estaba? Sí. Él es. Walter Castro es mi amigo de la infancia. Él es de estos temas, de los clásicos, clásicos, claro. Clásicos. Iba a bailar a Krypton también. Iba a bailar a Krypton. Ah. Ganó concurso de clásico. Capo. Era difícil no definirlo en el boliche. Hoy le cuesta el americano rol, le cuesta. Y así, pero obvio. Bueno. Era difícil ubicarlo, llevaba una cabeza así a todos. Un metro noventa. Claro. Tenemos que organizar eso, la nueva juntada. Sí. Bueno, así pasó el bloque de Discos del Fondo de Gastón Espinosa. Che, Elizabeth dice, ¿cómo habré apretado con ese tema? ¡Epa! Acreditado. Acariciando la espalda. Qué belleza. Claro, se apretaba sola. Qué belleza. Después le vamos a dar. Ojo, 11 y le media. Vamos a dar dos, tres temas más a Gastoncito, ¿sí? ¿Trajo? Trajo para los lentos. Sí, ahí, por eso. Por eso no. Va a tomar un descanso. Bueno, listo. Claro, tengo dos secciones. Listo. No, pero esto. Che, pero me lo cortan esto, me gustó esto. No, pero seguimos con los temas de Daniel Casanova. Elefante. Yes. Gracias, Gastón. Ángel. Genio. Gracias a ustedes. Bienvenido. Ángel. ¿Quiere que lo cante? Ese tema me lo había dedicado una persona. ¿Una persona se lo dedicó? Sí, que en paz descanse. Escuche la letra, escuche. Una sola. Te encontré de madrugada. Cuando menos lo esperaba. Que en paz descanse. Cuando no. Alejandra Aguilar dice, bravo Gastón, genio. Gracias, muy amable. Grande. Dios, temazo, dice Lisa. Grabo y bajo todos los temas con amor para que lo disfruten todos los martes. Gracias, Gastón. Gracias a vos, bueno, por la invitación. No, por favor, bienvenido. No escuché, me la perdí. Yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras. Entre besos de hay karaoke. Al cantando, al cantando. Que descanse. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura. piel. Siempre tú, ángel de la madrugada. Amores de mentira. Amores de mentira. Mi alma para siempre te encontré. Podés comunicarte a info@fmradiovox.com. Instagram @radiovoxfm. Facebook Radio Box FM, www.fmradiobox.com, X, que antes era Twitter, @RadioBoxFM, o si no, al 1164-007047. Pedinos un tema si querés escuchar, de la mano de Gastón Espinosa y de Daniel Casanova. Dale. Este tema es para vos, monito. ¿Qué ganas apareció, de apareció, no apareció. Resucitó. Mirá, Ceci tiene ganas de bailar. Un capullo colorado. Tenés que esperar hasta el sábado, Ceci. Gastón, vos tenés Instagram. Solo tú. Sí, sí. El que quiera seguirme, Discos en el Fondo. Ahí me busca por Instagram. Y el Instagram de Gastón. Yo subo música, subo disco, temas, todo lo que tengo. Che, qué placer. Dice, arrancamos hoy, Ceci, dice Mónica. Claro. Che, qué placer. Está la señora Karina Magla, nos está viendo. Hola, Cari. Hola, buenas Cari. Noches. Qué bailarina. Terrible bailarina, mamá. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Juanjota también es terrible. ¿Escuchó, Monito, usted? Lo pueden seguir por Instagram a Gastón. Ajá. ¿Cómo es dígalo, Instagram, dígalo, su cuenta? Discos en el Fondo. Y ahí le pueden escribir, pueden pedir temas y él los puede preparar. Buenísimo, muy buena idea esa. Mónica dice, hasta el sábado no paramos, dice. No, olvídate. Arrancó ya, Moni, Mono, nos está viendo Juan Sosa. Hola, Juancito, ¿cómo andás? Un capo ese, Gracias, yo estoy bien. Andá la... No morí, Moni. Está buscando a la muertita. No morí, monito. Estoy vivita y curiando. En la República de Chile. ¿Te da desayunar? Son las 23 horas, 2 minutos. Con este tema. Diga. La gente está esperando ansiosa a las 23:30. Se nota a través de las pantallas. Con este tema nos vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Pop. Esta es vamos, onda. Vamos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11 2522-6573. Servicio de pizza party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Bueno, ahí volvimos, después de la pausa publicitaria. Sí, señor, sí, señor. Bueno, mirá quién lo está viendo, nuestra gran amiga Lidia Bidoni. ¿Sabe de dónde? Hola, de Mar de Ajó nos está viendo. ¿Sí? Ah, mira. Hola, Mimi. Paren la rotativa. Qué grande. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Paren la rotativa. A ver. Está la chica del desayuno. ¿También? ¡Hola, Carmencita! Hace rato que no te veía, Carmen, querida. ¿Cómo está? Vamos a anunciarla, a ver qué onda. Carmiña, ¿qué pasó? Hola, Carmiña. A ver cómo la anunciamos. Nos está viendo la chica del desayuno, Carmen Torres. Hola. Hola, Carmen. Bienvenida. ¡Aprendé, monito! Por favor. Hola chicos, buenas noches, dice Carmen. Hola. Epa. Buenas. Bueno, ya que te conectaste, Carmen, el próximo tema te lo dedico a vos. Epa. Oh, a la tutea. La tutea. Me sola, por favor. Entre otras cosas. ¿Cómo? No. No me quemé. No me hagan hablar, chicos. Así, así no. Mónica dice, falta menos, Ella espera lo lento, Mónica espera lo lento. Mónica, ¿con quién estás hoy que estás tan ansiosa? No, amigo. Un mate. Mate. No, amigo, ¿por qué no calienta la agüita? Mimi, ¿cómo está el clima allá en Mar de Ajó? Hoy se fue con los nietos. ¿Cómo está Mar de Ajó? ¿Está en el mismo lugar? ¿Son en la costa? Sí, en plena playa. ¿Sabes cómo salieron? Al calcotazo. Domingo, ¿no? Domingo. Escuche, esto para el señor Casanova. Hola, señor DJ. Dice. Hola, señor DJ. Hola, Carmen. Ah, bien, gracias, dice. No, ¿cómo Carmen, Carmencita? ¿Cómo? No, pero ella le está poniendo un freno, No nos tiremos a la pelea. Todo con respeto. Exacto. Obvio. Hola, chicos, dice de Mar de Ajó. Lo estoy escuchando, dice Mimi. Qué grande, Mimi. Un saludo grande para vos y para José. Llueve allá, mire, llueve un poco. Llueve un poco, va. Cuando yo era chico decía Mar de Ajo. Mar de Ajo. Hola, Carmen. Ahí la está saludando Celia. Che, los DJ de época, ¿cómo levantaban, Sí. Pero no sabían bailar aquellos DJs. No, el DJ. Ahora algunos ya bailan. No baila. El que toca nunca baila. No, pero. Sí, era, sí. La estrella de los boliches era el DJ. Claro. Sí. Pero no bailaba. Soy amiga del DJ, listo. Subí. Menos averigua a Dios y perdona, dice Mónica. Y está exacto. No hay que preguntar con quién está. Escucha. Buenas noches, les mando un beso a todos, nos dice Norma. Buenas noches, Norma. Yo ya preparé el helado. Gracias por estar. Ni comí hoy directamente helado y que se pudra apenas entra, dice. ¡A la miércoles! ¡A la miércoles! La vez pasada también compró helado. También. ¿Será el mismo helado aquella vez? Che, no. Los lentes le está saliendo un presupuesto, ¿no? No, pero no importa. Le debe ir bien porque no importa, no importa gastar, Che, no la quememos a nuestra amiga Mónica, Dice Mónica. Ojo con las preguntas, ¿eh? Ah, Cecilia con el helado, claro. Claro. Para mí que le queda en el freezer, no llega a sacarlo. Moni confesá, dice. Chau, Moni, gracias por. Norma, perdón, gracias por escucharnos. Chau, mami, buenas noches. Chau, Norma, gracias por estar ahí. Un placer, ¿Se va a dormir? Sí, te pierdo los LEDs. Carmen dice, hola Celia, felices vacaciones, saludo. Cecilia Mayorano, no, dice Mónica. Ah, porque le dice que cuente. Qué temazo. me gusta el chino. Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos. Hoy lo escuché en versión original. No original. En versión original es un lento. Es un lento. Es una balada. Sí, es espectacular también. Pero uno se acostumbró tanto a escucharlo así. Ya le parece extraño. Le parece raro lo otro. Bueno, vos te vas a reír. Yo lo tengo en versión bachata. Y en versión. Sí, yo lo escuché en versión bachata. Medio cuarteto. Yo no lo escuché en bachata, debe ser rara, ¿no? La versión. Es más, en versión bachata lo vi bailar. Lo vi bailar este tema. Ahí en el TikTok, digamos, lo veo en el TikTok. Hola. Vemos, vemos, vemos. ¿Qué dice? Vemos. Bueno, entonces el viernes. Yo tengo la palabra prohibida, no puedo acotar. ¿A dónde le recomendamos el viernes? El viernes, sí, yo les diría que vayamos todos a Copate. Ahí en la avenida 14, entre 106 y 107. Nos ¿sí? recibe la señora, la señorita Laura Iribarne y el ¿sí? gran Gallego Fernández. Sí, señor, frente al cementerio. Ah, también la vi el sábado. Te la saludé a Normita. Ah, Arguello. Normita, yo la vi en una foto. Qué grande, sí. Normita, una genia, Normita. Está con su esposo. Estoy bailando, imagínate cuando venga lo lento, se pudre todo, dice Mónica, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda. Las 23 horas, 10 minutos. Yo a usted lo vi bailar en varios videos, ¿eh? Bailó mucho el sábado. A usted, bonito, no se le asustó. Perdón, ¿por dónde vienen las balas? Hágase cargo. Pero escuchá, si voy al baile, ¿a qué voy? A bailar. No, yo lo admiro con esa carita, ¿cómo baila? Bueno, ¿qué tiene que ver la cara? Perdón. ¿Qué tiene que ver la mucho, cara? Mucho. No tiene nada que ver. Sí, ¿no sabe cómo le sonríe a las chicas cuando baila y hace noche se vuelve las miras? Le voy a confesar algo que me han contado. Hay chicas, ¿no es cierto?, que aceptan bailar con el varón. Depende de los zapatos que tiene. Ah, eso es alguna. Yo también lo he escuchado. No sabía eso. Vos te presentás y te mira los zapatos. Si le gustan los zapatos, sale a bailar. A mí me han sacado a bailar hasta con alpargata bigotuda y si bueno, no, sale a bailar. Bueno. Yo no tengo ese problema, ¿ven? Ay, Dios. Si me gustan los zapatos, salgo. Listo. Bien. Está bien. Te lo juro, son gustos. Bien. Mirán que sí. Se fijan. Otras se fijan en la camisa, el pantalón. No, los yo pensé ojos. Que sepa bailar. Pensé no, que sepa. Que no esté transpirada la camisa. No. A mí me ayuda que más o menos me defiendo. Eso me ayuda. Claro. Así que bueno. Hay gente que no sabe bailar. Nosotros nos bailamos todo, dice. Claro que sí, Mónica. Qué linda música, señor DJ, le dice. Gracias, Carmen. Señora Carmen Torre, Carmencita. Señor DJ. Señora. ¿Usted no sabe cómo se bailó todo el sábado el señor DJ? Perdón, el viernes. Está bien. Ah, no sabe. Claro. Sábado y domingo trabajó. Bueno, ¿qué? ¿Y el sábado? Sábado y domingo trabajé. Y el sábado Polo Americano, ¿eh? Java Evento 854, ahí Onsari 854 de la ciudad de Winde. Java Evento, ¿eh? Hay un montón de cumpleaños, así que nos vemos ahí. Va a exhibir el señor Claudio Tello. Mira. Ah, el señor Claudio Tello, muy bien. 22 del 2. Muy pronto, nuestro acá amigo personal, el señor Ares Contestabile, va a estar lustrando la pista ahí de Java Evento, ¿eh? Con escobillón. Así que, vamos a tirarle talquito. Con no. Los zapatini que tiene. No, para que no se pafe mientras baila. Así que, aparte ya tiene, ¿eh? ¿Quién lo va a seguir? Es la incógnita, ¿vio? No importa. Es un perfecto. Enigmático con quién va a bailar. Karina Gómez nos está viendo. Hola, hola, muy Cari. Escucha. El monito me hace bailar todo. ¡Hola! Gracias, hermosa. ¿Perdón? El monito me hace bailar todo. ¿Vio esa vocecita? Estaría bueno ver de quién son esos audios. No sé, yo prefiero no verle la cara. Así con la voz me quedo ya. ¿Para qué la cara? A ver. No sé, por eso prefiero no verla. Sí, está bien. Pero deje de discriminar usted, vive discriminando. Usted no. No hay que discriminar, no, yo no discrimino, nunca. Che, Así el señor DJ está sacando los pasos prohibidos. Sí, dice, ¡qué grande, Dani! ¡Vamos, Dani, querido! Bueno, lo que pasa es que tengo una buena maestra. ¡Ah, bien ahí! Sí, es verdad. Todo el partener vale mucho, ¿eh? Pero a veces se me acelera y me quedo todo enroscado, ¿viste? Muy, muy buena bailarina. Parece el ovillo de lana mío cuando se desenredan todo así. Yo pensé que se estaba rascando la espalda ese día. No, no, no, ah, estaba enredado. Tenés que regular el pitch. Claro. Yo tengo que bajar la revolución. No, y los clásicos. Gastón, lo tiene que ver cómo bailan los clásicos, su primo. Lo bailo casi como le. Está bien. O sea, estos. Claro. 11-64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Vox. Estamos todos los martes de 22 a 24. Esto es Amigo del Americano. Encima 23 y 30 arranca lo lento, ¿eh? Encima Claudio Gómez pasando unos temas terribles pasó el viernes, ¿eh? Linda música. Se perdió unas cuantas cosas. Se pasa con la música. Se ríe Carmen, che. Carmen, se ríe de mi amigo, ¿eh? Baila lindo. Gracias por defenderme. Y a mí no me saludas, Dani. No, si me lleva a mi traje, si no me deja pie. Si no lo defiendo. No lo defienda tanto. Y a mí te no defiende la coche, la música te defiende. Silvia Luz dice, qué lindos clásicos. Hola, Silvi. Silvi, no te pierdas los lentos. En la República de Quilmes, siendo las 23 horas 16 minutos, con una temperatura de 18 grados, nubosidad estable, como quien diría, estamos más que bárbaro acá en la Vox. Incorporó una palabra nueva, ¿vio? Estable, dice. Estable. Qué hermosa noche, ¿no? Para escuchar unos buenos lentos. Está fresquito. Olvidar. Aperitivos, picadita. ¿Te preparas algo, un traguito? Alguna preparada en un lado. Unas medias de red, tacos. Epa. Qué pretencioso que está. Sí. Para pedir, pidamos. ¿Pero qué tiene que ver la media de red, tacos con esos temas? Preguntamos si lo va a tomar el helado o qué va a hacer. Ah, no, ¿no? Es buena la pregunta. Sumémosle el helado. Tacos, medias de red, helado. ¿Qué va a ver al caño? Danza el caño, ¿verdad? Sí, no sé. Señor DJ, ¿cómo entró ese tema? Escucha esto. Escucha esto. Dele en volumen. En 13 minutos la temperatura sube a 35, dice Mónica. ¿Cómo está, eh? Humedazo. Temazo, señor Casanova. Gracias, gracias, gente. Estamos con una humedad del 53%. Muy bueno. Y con una visibilidad de 10 kilómetros. La voz tiene algo. Qué buen tema, sí. Me gusta. Escuche lo que dice la chica del desayuno. Versión en inglés, chicos, ¿eh? Sí. La chica de desayuno se ríe porque dice que a veces ella lo quiere llevar bailando más rápido. ¿Sí? Al señor DJ, lo que acá está contando la chica del desayuno. Es lo que yo le decía hoy. Claro. Muy sensual esa voz, ¿eh? Gracias. Pensé que era mía. Se enganchaba la pipa. Media de nylon era. ¿Qué lindo que baila, monito? Sí. Hola, Ari, cuando me vas a sacar el calor que tengo. ¿Cómo? Perdón. No escuché. Hola, Ari, cuando me vas a sacar el calor que tengo. Bueno, me parece que voy, Ari. Cubitos, hay cubitos para esto. ¡Oh, batata! Y eso que hace frío. ¡Oh, batata! Espera que llegue el invierno. Terminamos antes. Cafecito, como es el invierno. licorcito ahora, ¿no? Mientras esperamos los mejores. ¡Cafecito! Licor de dulce de leche, licor de huevo. Quedan 10 para los lentos. ¿Cómo están contando el tiempo los chicos, eh? Sí, olvídate. Ahora que venga, que yo estoy sin yeso y usted esté más aliviado con su trabajo, vamos a ir todos a bailar a tía Lola. Ah, también. Quiere conocer tía Lola, mi amigo. ¿Cuánto hace que le venimos a decir? Bueno, sí, pero él tiene mucho trabajo también. Ay, Dios. ¿Cómo anda el primo Gastón? Dice Carmen. Gracias a Dios, estoy bien. Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Acá al lado de mi primo, disfrutando. Todo queda familia. También el sábado lo vi a una gran persona que tuvimos acá de integrante en Amigo del Americano, al señor Gustavo Luercho. Un capo, el señor Luercho. Se hizo bailar toda la noche. Estuve viendo un video y el cachengue los hizo bailar como locos. Solito el tipo ahí, se la bancó, ¿eh? Hay que mantener una pista llena, ¿eh? Solito el tipo se la bancó. Tenés que saber leer la gente. No, tantos años ya conoce. A la mitad, vamos a decir. A la mitad de los que van ahí, los conoce a todos. Ya sabe qué tema le gusta a cada uno. Sí, más o menos. Sí, pero dice, este tema es para vos, claro. Te lo marca. Pero son 50 personas, tiró 50 temas. Eso también hay que destacar de los DJs. El señor Casanova. El DJ es bueno cuando te hace bailar la gente. Claro. Cuando te mantiene la pista llena, el DJ es bueno. No hay otra. No hay tu tía. Pero vio que el DJ pasó música en Copate y tuvo la pista llena. Pero vio que eso es un detalle, porque hay DJs que también ve que la pista se va vaciando y sigue, no cambia. No, bueno. Eso no es un respeto. No, pero por eso vuelvo a repetir, que perdón que sea reiterativo, el DJ que te mantiene la pista, que no se vacía, ese es el DJ. Ese es el DJ. Y yo te puedo decir porque he estado en lugares donde se empieza a vaciar la pista, y es como decís vos. Entonces, es que la gente se cansa y se termina yendo, se aburre y no, se va por eso. Pues sí, no vuelve. Pasa eso, tenés que ir continuamente jugando con la música. Exacto. El buen DJ sabe cuándo te va a poner el americano, sabe cuándo te va a poner el clásico y sabe cuándo te va a poner a cumbia, viejo. Lo que nunca entendí, porque hay DJs que te cortan el tema y no lo ensamblan bien. O sea, que se van de un clásico y abruptamente lo cortan y pasan un rock and roll. El Huercho, así como Dani, no porque Dani esté presente, son DJs que te dejan disfrutar el tema. Claro, te dejan disfrutar claro. El tema. Yo he estado en otro lado, no voy a dar nombre, donde te ponía el tema y cuando arrancaba lo mejor, ¡tac! Que lo cortaba y que ya te ponía el otro. No. Eso nunca lo entendí. Y te ponía el otro. ¿Sabes dónde pasa mucho eso? En las fiestas. No, también en sí, lugar, bueno. Pero sí, pero es más de lo mismo, ¿no es cierto? Eso es como que son metodologías que usa cada DJ. Exacto. Se acostumbró así y bueno. Por eso yo digo y voy a repetir siempre lo mismo. El buen DJ no te tiene la pista vacía. Nada más, muchas gracias, muy atento, gracias por venir. Listo. ¿Eh? ¿Es así o no? Nos vemos en marzo. Sí. Vos fijate que, más allá de que Dani pasó música en Copate, Claudito en ningún momento te deja la pista vacía. No, nunca. En ningún momento te deja la pista vacía. Y por algo, el gallego lo convocó también a Dani en un par de veces a pasar música. Porque el organizador también sabe. Obvio. Ay, ay, ay, guarda, ¿eh? Expectativa. Bailamos, bebé. Latente. Buenísima la música del sábado, grande Gus, dice Mónica. ¿Se fue la chica que le hablaba a usted? Sí, no, no, déjela, déjela, déjela. Por ahí se fue a preparar para lo lento. Ya, ah, capaz no. Se fue a poner la bata. La bata. Baby Doll. Baby Doll. ¿Te gusta todavía? ¿Qué no? ¿Cómo? No. Por favor. Mini Baby Doll. El Baby Doll, eso que usaban ustedes. No, no, eso volado, eso no se usa más. Ah, eso, bueno, no, eso no se usa más. Yo me quedé con eso. No, los Baby Doll son. Era la sexy. Mini Baby Doll. Estaba en el baño, mi chica. Estaba en el baño. Ah, perdón, perdón. Tu sentirai squillare il tuo telefonino perché mi apri ma voglio non lo fare un mì vedrai di circo scuso l'ultimo ma fa bacio con la sua falsità. Falta poco, ¿no? Para falta que venga... poco, falta poco. Acá todo preparado, faltan seis. Dice, mirá cómo está comiendo. Mónica está pintando los ahora vamos, vamos a tirar un temita como para ir entrando en clima. Pero yo no quiero. Me agarro dolor de panza. Ahora, yo quiero. Mensaje, Dani, querido, hoy yo sé que no, pero para el martes que viene, quiero que me traigas el tema que te pasé. De Celine Dion, los dos temas que... Ah, el mashup. Van dos conjuntos. Lo que pasa es que no lo canta Celine Dion. Creo que ya lo va a hacer. Ese no quiero escuchar. Temón, temón para bailar americano. ¿Le gustó o no? Cerramos por ese. Exclusivo tuyo eso, ¿eh? No lo escuché en ningún lado todavía, ¿eh? Tu donia sangue, sola così dopo sa va s'amore, facendo l'amore così parole dopo un attimo. Ahí estamos, Tu sentire squillare il tuo telefonino, perché va prima volta, non lo fai un amico, no? Che buono te, bacio, la sua fama, già tiene che aver llegado. No, ya habrá llegado, o estará llegando. Mira, mira. Justo, ¿no? Es increíble. Puntual. Puntual. Qué grande, ahí está. El gran Pola. Pola, Pola, Pola. Hola, chicos, buenas noches. Acá estoy, dice. 27 minutos. Las 23 horas, 27 minutos. ¿Cómo me gusta este tema, che? Es hermoso. Sí, te lo tengo que decir. Me encanta este tema. Porque mi cama es triste. No, ¿sabes? Así le trae la cinta del me trae recuerdos de desayuno. ¿Perdón? ¿Recuerdos de qué? Del desayuno. Che, se desmayó la Ceci. Se desmayó la Ceci. Perdón, Ceci, no te desmayé. ¿Y el helado? No, pero no, justo llegó el polaco y se desmayó. Claro, che, polaco, ¿dónde estás vos? ¿En el semáforo escribiendo o estás tomando el helado ya? Ya estoy lista, dice Ceci. Ya está lista, dice. Le bailamos, dice Moni. Le robó el helado. Este tema, Ale dice, este tema me hace acordar a... Ah, Dona, dice. La Dona, Dona. Ah, bueno. No diga nada, Ale. Tenemos una pausa comercial. ¿Entrenó? Bonito. Ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. El clásico. Prepárense. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Sergio Hogar e Hijos, todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 50 98 54 20. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Las 23 horas 30 minutos. Las 23 horas 30 minutos. Oh, acá estamos de vuelta después de la pausa publicitaria en la Box 102.9. Esta es tu onda. Che, che. Karina quiere bailar, che. Esto arranca. ¿Ya estamos? Estamos, estamos. Polaco, prepárate. ¿Cómo estamos, Dani? Para la después música. De este tema, le mandamos frula. Arrancamos con. Le mandamos. Volvieron frula. Los lentos. El Pola dice: estamos en casa y me dijo: ¿querés helado? Aguantá. Tan romántico este Pola. Tan romántico. Y ya está, ya está, La tiene ahí, en la puerta. ¿Quién la tiene en la puerta? El cantipalo. Cantipalo. Sí, dice Mónica. Las 23 horas y 31 minutos. ¿Cómo le cambió la voz a Diego? Este espacio tiene un nombre que lo puso nuestro DJ. ¿O no, señor Casanova? ¿Cómo sería? Sí, volvieron los lentos. Así que no la haga esperar más a las chicas que están, que se prenden fuego. Bueno, ¿apagamos las luces? Que apaguen las luces. Vamos apagando las luces, las chicas, chicos en casa. Apaguen la tele. Y esto comienza así. Ay, ay, ay. Se terminó el helado, Ya lo estoy viendo. Michael. Ya lo estoy viendo al poli. Sin camisa. Murmullo de cuidado, Sí, señor. Guapo. Con el fuego que subió Cecilia, no hay más helado. No. Monito, vamos a bailar como bailamos anoche. ¡Epa, Monito! ¡Está on fire! ¡Epa! Mónica dice, qué calor, por favor. Qué hermoso. Qué hermoso lento. Qué lindo, dice Silvia Lu. No hay con qué darle a esto. No, no, cierren los ojos y te transportás a algún reservado, ojo. A cualquier lado te transportás, arriba del auto. Sí, pero con la luz oscura, cuando prendían la luz, ¿no, Gastón, no? Arriba del camión, no, cuando prendían la luz, camioneta. No. Atrás del árbol, olvidá. Decí que la tenés lejos al Tano, porque si no... No me voy con las muletas por la ruta 2, llego. Tacatac, tacatac. Tac, tacatac. Pum, pum. Qué hermoso. Qué temazo este. Qué voz, qué voz, también, Soy Malcolm. No, el señor, sí. Jorge Miguel, terrible. traducción en castellano. Claro, claro. No se ría, señor. Acá hay de todo. George Michael. George Michael. George Michael. Che, arrancamos fuerte, ¿eh? Che. Muy. Esto es para abajo. Muy exagerado. O se desmayaron todo o arrancó a full esto, ¿eh? Arrancó a full. Para mí que tiraron el celular. No. La chica del desayuno está transpirando. Para mí lo patearon sin querer, viste, el un codazo. El polaco se mandó la cuchara de helado por acá, todo. ¿Tenés oxígeno, polaco? Helado. Huele helado. Aparte, ¿no lo vio como en los lentos que bailó, el sábado como bailó? Sí, cómo no. ¿Cómo la apretó? Yo la mira Cecilia. Bailar, lo mandé a bailar, que la agarra Cecilia y la apriete. ¿Vio? Y el sábado que viene voy a hacer lo mismo. Epa. Yo le dije al Tano, apretame, me agarró el dedo así y me lo apretó. Helado no con lo había champán. Entendido. Helado con champán. Tiene esto idea usted. Es, volvieron los lentos, ¿eh? En la 102.9 Box. Monito, quiero que me des helado sin parar. ¡Epa! Una nueva marca de con lo caro que está el helado, bonito. No importa, me lo gasto. ¡Epa! Amigo del americano. Qué belleza. Bueno, el próximo va a ser de sonido vinilo. ¡Apa! Y el disco este me lo puedo poner de máscara. A ver. ¿Vos qué pediste? A ver, Ari. ¿Vos qué me pediste, Ari? Ari. Mirá. A vos te sí. Lo pedí, lo tenés. No es de la banda, pero es del señor. Oh, okay. Pinkoli. El gran Pinkoli. Sí, el gran Pinkoli. Un capo, un capo. El gran Pinkoli. Uno de los mejores lentos es el que va a venir ahora, sí. Que está en el top 10, creo que de todos. El de todo el mundo. ¿En qué año vino la Argentina él? No, me mataste con ese dato. Vino. Este disco es de 1985. Hace poco vino. Vino en silla de ruedas hace poco. ¿Sí? ¿Me hace un favor, este señor Espadea? ¿Se comunica con el señor Pinkoli una vez que nos diga a ver qué fecha vino? Sí, no. Para... No, ahora de estar escuchando lo lento, no agarre el celular. Sí, vino. Estaba en silla de ruedas. 2018. ¿De verdad? Estaba en silla de ruedas. Está, mejor dicho, porque vive todavía. Bueno, no se pierdan este comienzo que te hace suspirar, ¿eh? A ver, escuchemos. A ver. Sentí. Oh. Era el último lento que te pasaban en Krypton. Sí, señor. Ya no iba. Muy bien, ¿cómo se acordó, eh? Sabías que terminaba este tema y ya prendían la luz. Sí. El señor Phil Collins, integrante de Genesis, de la banda Genesis. Qué banda, ¿eh? Qué hermosas bandas que había en esa época. Esos eran abrazos que no sabían mentir. Sepa. ¿Qué le pasa? Afilado, qué belleza esto. Te ibas acomodando con este el tema, ¿no? Te fundías bailando. Apoyabas mejilla o apoyabas la oreja. Pechito con pechito. El celular. Quiero suspirar con vos, Gastón. Abrazos que paraban el tiempo. Quiero suspirar con vos, Gastón. Uy, lo escuché. Quiero suspirar con vos, Gastón. Abrazos que te paran el aliento. Pasa ahora. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué le puso al mate? Está afinadísimo el tipo, está bien. ¿Por qué hablas así? Está bien. Y dice, ¿por qué hablas así? Qué belleza. Abrazos que más. Abrazos que te hacen feliz. Ahora llego a casa, lo miro al Tano y le digo, tengo un abrazo que mata. No, a ver si te saca. Tengo un abrazo que mata y le da con la muleta justo. No me tienen fe. Phil Collins. Le cuento una curiosidad del disco este. A sí. ver. El nombre se lo puso. El nombre es No se necesita llevar saco. Él iba muy seguido a un restaurante muy famoso de Chicago. Y una vez él fue así nomás vestido y el dueño le dijo: no, sin saco, señor Phil, no podés entrar a cenar. Mirá. Quedó con una calentura, lo escrachó por todos lados. Y de la bronca le puso así al disco. No se necesita llevar saco. Mirá vos. Su tercer disco. Digo que y todo por eso, en el insert, que los discos traían insert, sale con un saco gigante y un traje que le queda sí. grandísimo. Sí, sí. Ahí? Sí, sí, sí, sí. Las sí. zapatillas. Es cierto. Un capo. Como se usa ahora, pero en 1985. Claro. Un capo. Pequeñas pero... cositas de los discos. Pero aparte era una moda, ¿te acordás que el saco generalmente era más grande de lo normal? Claro. Hombreras. Muy ochentoso, claro. No sé si está en línea la señora que me pidió temas en portugués. Yo no. ¿No era Mónica? No, ¿no? Ari, me parece que pediste algo. De este compilado le traje dos temitas hermosos. Ah, sí, mirá. De la señora Gal Costa y Tim Maya. Se cortó el Face. Se cortó, sí. Se cortó el Face. Sí. ¿Con qué tema? De Phil Collins. Pero con el. ¿Pero lo tocaste? Sí, está recontra acelerado. Con razón la describía. Con razón, sí, yo también iba a decir lo mismo. Bueno, pero en YouTube no se corta, no, gente. Ahí no. Ah, ¿no siguen viendo? Paso comunicación. Gal Costa. Qué voz, ¿eh? Qué voz, Gal Costa. Ya estamos. Tengo dos. Ahí estaba. Tengo dos. Y sí. Es. Corremos este riesgo. Claro, obvio que sí. Sí, sí. Vuelvanse a conectar. He sabido que... Te la pone en la nuca, pero bueno, hay que correr el riego. Vamos a esperar, ya no vamos a volver a conectar. Ah, no, desesperar. Hola, ¿cómo me sirvió? Entren directamente a la conexión de YouTube por el link que acabo de pasar. Ahí no se corta. Facebook todavía tiene este defecto, chicos. Pero la aplicación de la radio, la app, sigue vigente. Sí, señor. Y el aire también, ¿no? YouTube está vigente también. No se corta. Que hoy puso Damián el Twitch. En el Twitch no te cortan. Nada más que no queda el video, ¿no, Damián? No te cortan, pueden ver todo el programa, pero después el video no queda registrado. No se queda grabado, exacto, entendido. Ahí entra la voz de Tim Maya. Así que bueno. ¿Ves? Esto es YouTube. Sí, igual que en la página debemos estar. Así claro. Que de la Vox 102.9. Y acá se pueden mandar los mensajes. Esta es la página. Exacto. Ustedes entran directamente ahí. Ahí. Entran ahí. Entran en ver canal. Y ahí estamos. En la página estamos perfecto. En el dial también. A sí, full. Sí. Sí. En el dial yo lo tengo también. Fijo en el auto. Y en la página estamos. No nos cortan, ¿eh? No nos corta. Así que nos pueden ver y nos pueden mandar mensaje también. Sí, señor. No, señor Espadea. Próximo tema es de la cantante brasilera Joana. De los años 1986. Alguien lo tiene que conocer. Es un recuerdo y un tema incalculable. Escucha eso. Sí. Oh, temazo. No. Hoy lo temazo. Había escuchado por Joana. Faz 20 veces. Que de ese jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos. El tema de los lentos es que hay que hablarlo mucho arriba, porque donde le dejaste un segundo, chao. Bueno, pero la gente pero se para, queja. No es al principio. La gente es al principio, me parece. Le gusta escuchar y está bien. Y bueno, pero tienen que entender que si no nos cortan la transmisión. Y los auspiciantes se van a quejar. No, tenemos que acostumbrar a la gente a colocarlos en YouTube. ¿En YouTube o en la página? Ahí sí. Claro, ellos tienen toda la posibilidad de escuchar. Escuchar, mandar mensajes de audio, escritos. Por YouTube no es que la gente se acostumbró mucho al Facebook, al formato del Facebook. Y no salen de ahí, están como encasillados. Es verdad. Lo vamos a ir sacando de a poquito. Bueno. Tranqui, le vamos a darle tiempo. Qué hermoso tema. Tranqui. Espectacular. Gal Costa. En cualquier momento. Bueno, Mica no debe estar escuchando, porque ya está en YouTube. ¿Estás, Mica? ¿Estarán tomando el helado la gente? Sí, sí, seguro que sí, che. Por algún lado no deben estar escuchando. Estamos en el aire, ¿no? Estamos con la aplicación. Con la aplicación. Yo voy a ir a la aplicación, ¿eh? Me voy a la aplicación, ¿eh? Pasa que por la aplicación no vemos los mensajes. ¿No se ven los mensajes por la aplicación? Yo no los veo. Damián, no se ve, ¿no? Por la aplicación, salvo que salgas vivo. Que tocaste monito, se me cortó. Salvo que salgas de vivo y entres a la opción mensaje. Claro. ¿Están viendo ahora, operador? Cuando se ama, gente finge. No, por lo que veo acá atrás. Que te ah, pero por eso YouTube no están viendo. Sí, sí, con la aplicación, sí. Perfecto. Perfecto. Claro, pero no vemos los mensajes de la gente. Que nos escriben, nos piden algo, nos dicen algo, nos vemos. Claro. Más, bueno, después más. Vemos si podemos entrar. A ver. Mica dice: estamos todos. Ah, están todos, perfecto. Por YouTube, A ver si podemos entrar de vuelta al Face y así para saludar a la gente. Próximo tema: 1974. Uno más, Dani, y vemos. Mandale algo rápido. De Hollis. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Esto es un temazo. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? El aire que respiras. Lo traje para ustedes, para compartir. 1974. El polaco dice: estamos escuchando, pero no los vemos. Dani, seguí con los lentos, dice. Capaz que no está escuchando por el dial, ¿eh? Sí, por el dial, sí, obviamente. Por eso, seguimos todo perfecto menos Facebook. No, Facebook no. Facebook tenemos YouTube que escuchar. Estamos. Ya está. Ah, en YouTube no están viendo. En YouTube estamos viendo y está Mica conectada. Mica firme, fiel ahí. Desde Mar de Plata, la nena. ¿Qué tal? Muy bien. Próximo programa tenemos que intentar hacerlo directamente de YouTube. ¿Qué opinan? Sí, bueno, pero hay que acostumbrar. No, a hay la que gente. Poner el link, el exacto. Ahora después del programa tenemos una charla técnica. Vamos bien ahí, bien ahí. Vamos ahí. Bueno, por eso sí. podemos volver antes de finalizar el programa a Fray para vamos a explicarle a la gente lo que vamos a hacer. Sí. Yo lo muestro porque hay gente que no está viendo en YouTube, en la aplicación. Y este dúo lo van a conocer, pero. Ajá. Un lentazo de los Milli Vanilli. Pobre muchacho que después le sacaron el Grammy. Uy, escucha esto, por favor. Escucha. Qué bueno. Este para tomar helado caminando, mira. Qué época, ¿no? Terrible. Te voy a extrañar, Milli Vanilli, 1988. Qué buen tema este, la verdad. Estamos cambiando de a ver si podemos entrar antes de finalizar el programa en el Facebook, a ver. Igual la gente nos está escuchando por otro lado, ¿eh? Sí. Sí, pero no podemos leer los mensajes y ese es el problema. Hasta que no lo acostumbremos que vayan a la aplicación o vayan a Olibuena, sí. Si no tenemos que entrar directamente al chat de la radio. Directo. Al WhatsApp de la radio. Estamos con el YouTube y lo escuchamos, ¿eh? Si está grabando y yo acá como piano en burbuja. El polazo. El capo. Te estás comiendo el heladito, Poli. No. Están escuchando. Yo estoy escuchando por el diario. Así que. Acá Mónica dice, me estoy perdiendo los lentos. Escucha. Oh, y ahí volvemos. ¿Eh? Amo ese tema. Temazo. Temazo, temazo, temazo, temazo. Lady Gaga. Qué grande Casanova. Bueno, para que se vayan despegando un poquito, ¿eh? Olvídate. Bueno, recuperen lástima, el aliento. Qué lástima, che. Qué lástima. Uy, era verdad el helado, che. La Ceci. Espectacular. Cómo me gusta Lady Gaga, me encanta. Estaba saliendo con el actor, ¿no? Con un actor muy conocido. Bueno, chicos, a todo esto, en esta noche nos quedan 5 minutitos de programa. 23 horas. A ver si podemos volver al Pay y así nos despedimos de la gente. Le explicamos lo que pasó. ¿Cómo pegó este tema? Muchísimo. Es muy bailable. Se escucha en todo lado. ¿Este es el que le dedicó al ex? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Esa película me la vi como 5 veces. ¿Cuál? Nace una estrella. Ah, que la hace con el actor este que ya estaba. Claro. Porque ahora creo que se separaron. Pero la versión es más lenta, güey. Se tildó de YouTube. Claro. ¿Te lo bailan como americano rock? Sí. Sí, sí. Sí, no, no importa. Esa es primicia, esa va a ser primicia. Eso va a ser primicia, Dani, querido. ¿Volvió? Bueno, ¿el viernes dónde vamos? El viernes vamos todos a Copate, ¿qué les parece? Sí, sí, vamos a Copate. ¿Dónde queda? Ahí en la avenida 14, entre 106 y 107, ¿quién nos espera? La señorita Naura Ibarne y el señor Gallego Fernández. Con la música de... Claudio Alexis Gómez. ¡Ah, qué grande Claudito, Alexis, eh! Sábado, ¿para dónde vamos? Bueno, escuchando. Vamos para Java. ¿Qué les parece si vamos todos para allá? Sí. Vamos a Java. ¿Quién nos recibe? Sí. ¿Quién o quién? ¿Quién nos recibe? La señora Cecilia Mariorano. Y el polaco Solina. ¡Epa! Y toda la gente linda ahí de Java, ¿eh? También podemos ir a dónde. A Ultra Night. ¿Qué queda dónde? Ahí en Domínico, che. Ahí en Avenida Mitre, me olvidé. Altura 4600. Ya me olvidé, antes me lo sabía de memoria. Ahí estamos. Antes que no iba se lo sabía, y ahora que va no se acuerda. Claro, ahora no me ¿Hay acuerdo. ¿Hay ruido? Ahí es. Ahí, ¿dónde hay musiquita? Ahí, Avenida ahí Mitre, enfrente 4600. Del Marco de Domínico, está el Ultra 4300, por ahí. Ahí escuchan música, entren, ¿eh? Ahí volvimos en YouTube. Mándense. Estamos en Facebook. Y estamos en Facebook también. Ahí estamos en Facebook. Dani, qué buena esta versión de Purple Disco Machine, ¿eh? Hay un montón de temas. Bueno, ahí que volvimos al Pay, vamos a explicarle a la gente que puede pasar estas cosas, ¿eh? Lamentablemente va a pasar estas cosas porque no es lento. Copyright pic te corta. Es así. O la alfombra, seguimos con los lentos y hablamos arriba y no le damos tiempo a que no corten. O si no, bueno, la otra solución es o que vayan a la aplicación o que vayan, lo que pasa es que si van a la aplicación o pueden ir a YouTube, así podemos leer los mensajes. Eso es decisión de ustedes. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible porque los que manejan la música son ellos y acá lo que maneja todo es el operador técnico también. Así que o hablamos. No, tenemos que hablar constantemente. Y si no, bueno, lamentablemente va a pasar esto. Si hay que hablar, no. Puedo hablar yo si quieren, ¿eh? O no, no es así. Sí, es señor así, DJ. Es correcto. Entonces sí. Si seguimos en el Face, para que podamos leer todos los mensajes, la gente que nos sigue mucho por Face, Vamos a tener que sí, van a escuchar vamos, el tema. Vamos pero... a hacer, proponer lo siguiente. En el Facebook vamos a anclar el link que los va a llevar directamente a YouTube. Perfecto. ¿Cómo eso, es eso te iba a decir YouTube? Yo. En YouTube también pueden escribir. Se tienen que suscribir, nada más. Es apretar dos botoncitos. Sí, pero en YouTube y... se cortó recién, ¿eh? Se cortó no, y ahí está diciendo... Se cortó por la técnica, pero no por el copyright. Mónica dice que en la aplicación se le cortó también. En la aplicación también se cortaba. Pero, ¿sí? Por radio no se corta, Bueno. Guarda que va a explotar la bomba. Y si no, bueno, vamos a tener que hablar, no darle tiempo, entonces hablar más arriba. Hablar más arriba, entonces no cortan. Es lo único. Se la bancan así, bueno. Qué sé yo. Es todo lo que podemos hacer. Si no, voy a tener que llamar al dueño del Facebook y decirle, che, no me corté, loco, porque. Me perdí los lentos en portugués, dice. ¿Qué perdiste? Mónica. Sí, Mónica. No, la próxima lo ponemos, Moni, y hablamos un poquito arriba sí, nosotros, no, pero lo vas a escuchar. Lo repetimos porque mucha gente se los perdió. Claro, exacto. Sí. Que tocas un pero vamos a usar esa, Mono, ¿qué te parece? El link de YouTube. Sí, exactamente. Y ahí sí pueden escribirnos, así podemos leer los mensajes nosotros. Vamos a ver si ponemos un poquito y vamos a YouTube, que nos vean por YouTube, ¿sí? Y para el martes que viene... El gran DJ Casanova va a traer una primicia, ¿eh? Una primicia. ¿Se casa? No. Una primicia musical. Una primicia musical. ¿Qué sé yo, por ahí? Que todavía no lo escuché en ningún lado todavía, ¿eh? ¿No? Guarda, ¿eh? Deja de tocar, Monito. Monito, ¿cómo estamos, eh? Todo queda en la mano de nuestro gran DJ, Dani Casanova. Bueno, gente linda. Y nos vamos yendo, nos ¿cómo vamos pasa yendo. El programa, eh? Pedimos mil disculpas, pero bueno. Esto y es más así. Que nada, los oficiantes también pedimos mil disculpas. Esto es así. Es por fuerza mayor, no. Ya escapa a nosotros. No. Queremos brindar y compartir la mejor música, pero tenemos el riesgo de que no sé quién inventó el copyright y te bloquea y te corta el canal. No, los auspiciantes le pasamos las tres veces el auspicio. La publicidad. Entraron. Tres veces porque no da para pasarlos tres veces. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sé que entonces, cuando ellos pasaron no se cortó. No se cortó. No, fue lo último, no 15 minutos, lo último de los lentos. No se cortó para nada. Así que bueno, gente linda, Gastón querido. Bueno, así que nos estamos yendo. Dígalo lo que quiera la gente. Muchas gracias por recibirme los martes. Yo orgulloso y contento de compartir mis grabaciones en vinilo y que las puedan escuchar y disfrutar. Así que ya sabe, está invitado por la señorita Cecilia Mayorano y el polaco Solina para Java, ¿eh? Ah, sí, lo leí. Bueno, Dani querido. Bueno, gente, como digo siempre, gracias por estar ahí. Gracias por compartir junto a todos nosotros esto que es Amigos del Americano. Puche querida. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente cada martes acompañándonos en esta linda locura. ¿Cuándo le sacan el yeso, Puche? El 28 de este mes, supuestamente. Ah, bueno. No, porque por ahí le cambiaban para el 30 o el 31 de febrero. El 31 de febrero, pero pedí que unos días antes. Ari, querido. Que tengan todos una muy buena noche, aunque tenemos 16 grados de temperatura, 60% de humedad y una presión en milibares de 1012. Para mañana un día espectacular. ¿Cuántos grados para mañana? Para mañana 15 grados de mínima, 29 de máxima, algo nublado lindo. Durante el día, no algunos lindo. Chaparrones al mediodía y por la noche mejorando. Bueno. A la miércoles. Así chico, que... señor Damián Espadea, gracias. Operador, nuestro gran operador técnico de la Vox 102.9. Chico, como le digo siempre, gracias. Somos un equipo. Gracias, un equipazo. A usted. Tenemos un equipazo. Así que nada, nos vemos en cualquier momento, en cualquier lugar. Fin de semana. Nunca se sabe. Nunca se sabe dónde nos vamos a encontrar. Y darle un abrazo. El yeso y yo aparecemos así en cualquier lado. Olvídate. Olvídate. Pero las muletas y yo. Las muletas y yo. Pero señora Puteta, seguro, señor Ariel, que el sábado nos vamos a ver en Java. Obviamente, sí, señor. Obviamente. Sí, así señor. Que gente linda, gracias por acompañarnos, gracias por el aguante. Disculpa por lo que pasó, pero bueno, no, esto es así. Claro, escapa así que, a nosotros. No podemos hacer nada. Nos vemos el martes que viene en esto que es Amigo del Americano por la Box 102.9. Esta es tu onda. Y como digo siempre, buen fin de semana y sean felices. Chau, gracias, señor. Por todo. Chau, chau. Chau. Los queremos, Chau, gracias. Te espero en Casa Monito. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. I'm